Vale, el objetivo principal es demostrar cómo el movimiento obrero, surgiendo en unas condiciones especialmente paupérrimas, llegó a ser el movimiento social más importante de la época, mediante las huelgas, que aunque legales, fueron un elemento en la realidad del día al día. Y el espacio está situado en el área metropolitana de Barcelona, que no hay que ni que decirlo que fue los lugares, uno de los lugares más potentes en cuanto a conflictividad laboral. Y en los cuales también se formó una nueva clase obrera conjuntada con la que había ya autóctona, la proveniente de la inmigración peninsular, contribuyendo a rejuvenecer el movimiento. Y vale, luego el libro está dividido en varios capítulos y más o menos pues empieza con el contexto histórico, partiendo del hecho de que, claro, obviamente el franquismo, una vez que surgió vencedor de la guerra civil y que sigue siendo vencedor hoy en día, pues uno de los principales objetivos era acabar para siempre con la conflictividad y la lucha de clases. Y para ello, pues, creó el sindicato vertical a imagen y semejanza de los sindicatos fascistas de Italia. Y bien, entonces llegamos al 58, donde a partir de la ley de convenios colectivos que respondían al intento, un intento de flexibilización para que la economía española tenía necesidades de una mayor competitividad, se crearon los jurados de empresa. Y en este marco el sindicato vertical pues tuvo un papel fundamental estando de intermediario entre lo que sería la empresa y el mundo del trabajo. Bueno, la empresa y los trabajadores, mejor dicho. Vale, y luego aquí en la área metro de Barcelona, pues ni que decirlo, pues que hubo una fuerte inversión económica y que en 1964 el metal desplazó al textil como primer sector productivo. ¿Y esto qué acarreó? Pues que llegara de importante de crecimiento de población y aumento de la demografía. Vale, luego pasamos a, siguiendo con los capítulos, hay otro dedicado a los jurados de empresa, que yo cuando hice la tesis también puse dos ejemplos claros, que sería Soler, Almiral y Banco Central, que aquí no salen, demostrando, o sea, dos modelos diferentes de fábrica. Soler, la típica fábrica de trabajadores con el cuello azul, y Banco Central de cuello blanco, que se diría. Y a partir de este análisis se llega a la conclusión que los jurados de empresa, la idea del régimen era que fuera un elemento de armonía y concordia en el seno de las empresas, y no lo fue para nada. ¿Por qué? Porque sus intereses respondían a los de la empresa, y los trabajadores pues los veían como sospechosos, como apagafuegos. Aunque siempre hay casos de jurados de empresa que intervinieron y se metieron también de lleno en las luchas de trabajadores. Luego los sindicatos, hay otro capítulo sobre sindicatos, pues obviamente el que tuvo más importancia fue el de Comisiones Obreras, y ahí no estoy descubriendo nada, ya hay bastantes publicaciones que lo analizan. En un principio Comisiones pues fue fundada a finales del año 58 con la intención, o sea, con una praxis asamblearia y autogestionaria, pero poco a poco fue siendo absorbido por el Partido Comunista. En el caso de Cataluña, pues hubo en los 60 una lucha por su control por parte de PSUC y por parte de FOC. Y entonces en FOC militaban gente como Miquel Roca, el abogado de la Cris, también militaba en FOC. Muy importante este dato. Y luego también como el Pascual Margal. Sí, al final se impusieron las tesituras de PSUC, llegamos a los años 70, en los cuales pues hubo una ruptura dentro de Comisiones, el surgimiento de grupúsculos de izquierda, y también a través de plataformas y a través de otros grupúsculos que cuestionaban, o sea, lo que era la jerarquía de Comisiones y la vía política. Estamos hablando de plataformas, de cuadernos de formación, de grupos autónomos. Y llegamos al 75, en que Comisiones pues tuvo éxito en las elecciones sindicales, pero que no alcanzó uno de sus principales objetivos de ser de crear un sindicato único una vez que hubiese muerto Franco, que también estuvo un poco, o sea, perjudicada por la llegada en masa también de UGT, inflada un poco desde el exterior. Y nada, y luego los movimientos sociales, aquí analizo tres. Podría haber analizado sobre todo otros dos, como serían el movimiento estudiantil o el movimiento vecinal. Pero por razones de espacio y porque alguna vez había que acabar el libro, pues selecciono de tres. Entonces, primero hablamos de los cristianos, que hubo unos grupos apostólicos y que en un primer momento la jerarquía eclesiástica quería ser de un elemento, digamos, disuasorio de la influencia, de la perniciosa, como dirían, influencia marxista en sus senos. Y estos grupos asumieron funciones que eran típicas de los sindicatos obreros antes de la Guerra Civil y evolucionaron desde el concepto de caridad al de justicia. Y entre sus aportaciones, pues, está la cesión de locales donde se celebraban asambleas que estaban totalmente prohibidas por el régimen, y luego también de formaron escuelas de formación, y luego también algunos grupos como la AZU también permitió a la mujer la incorporación en las luchas. ¿Y qué pasó? Cuando ya entramos ya extendidos los años 60, pues hubo una contradicción, una crisis de estos movimientos. ¿Por qué? Por un lado, porque la jerarquía eclesiástica, pues como la cosa, como no le gustaba, o sea, por donde iban los tiros, y por otro lado, porque también muchos de los militantes cristianos pasaron a militar en movimientos obreros. Luego pasamos a movimiento autónomo. Yo he tomado, como voy a tener una larga trayectoria, pero en el caso del franquismo está comisiones, que como dijimos antes, tenía una praxis asamblea y autogestionaria. Pasamos ya a final de los 60, donde hay grupos como en torno a la revista ¿Qué hacer?, que intentaron un poco teorizar la praxis, o sea, de autónoma, a partir de grupos ¿Qué hacer?, o la GOA, las plataformas de comisiones, etcétera. No, tampoco tuvieron demasiado éxito en este sentido, pero sí en la praxis. Porque así, en los años 70, muchas de las luchas obreras tenían una praxis totalmente asamblea y autogestionaria, en la cual no solo luchaban contra el régimen, sino también contra las estructuras sociopolíticas que pervivían y que perviven hoy en día. Como ya sabéis, obviamente. Y nada, ¿qué pasó con el movimiento de autónomos? ¿Qué dos principales enemigos tuvo? Pues la doble R, la represión y el reformismo, principalmente. Y luego pasamos al movimiento de la mujer, que obviamente la discriminación de la mujer en el mundo laboral no era una excepción en torno a toda la discriminación que sufría y que también sufre en otros ámbitos de la sociedad. Y entonces la militancia femenina en los 60 estuvo más enfocada en el sector textil, sobre todo en el Valle Occidental, y en los 70 con una incorporación masiva al sector de servicios, y entonces a las reivindicaciones típicamente económicas se le añadieron otras como la igualdad salarial, un mejor trato por parte de los jefes y algunas infraestructuras como guarderías. Y ahora pasamos a la parte principal, que es el análisis de las características laborales. Hay que decir que el análisis de las características, pues he elaborado un cuadro cronológico que forma parte de todo lo que es el tomo 2, en el cual pues hay un análisis de todos los conflictos, pero de los que lo más importante es que afectaban al normal desarrollo de la producción. Aparte de eso, tengo también otra base de datos que aquí no sale, por razones obvias, pero que la tengo yo solo ahí, escondida, en el cual también sale en el análisis de los microconflictos. Pero todos los cuadros que aquí veis, viva el móvil. Todos los cuadros que aquí veis, o sea, los datos están sacados también de ahí, de los macro y los microconflictos. Todos los números que veis ahí, que hay hasta para aburrirse. Vale. Y entonces, a ver, las fuentes utilizadas para la elaboración de esta parte son fundamentalmente dos, o sea, es la prensa legal y la prensa clandestina. La prensa legal, pues hice una consulta también de los principales diarios, como La Vanguardia Española, que se llamaba así en aquella época, como los más veteranos de aquella, recordáis. Luego, Diario de Barcelona, Correo Catalán, Solidaridad Nacional o Acción Sindicalista. Esta última, pues, era específica sobre la actividad de Carabolal. ¿Qué pasa con ese tipo de prensa? Porque, obviamente, pues intentaban silenciar y obviar todo tipo de conflictividad o tergiversarla, claramente. Por lo tanto, es útil para localizar un conflicto en el espacio y el tiempo, pero es insuficiente para indagar sobre su dinámica interna. Y luego el análisis de la prensa, por otro lado, de la prensa clandestina, a partir de prensa que consulté de grupos de trabajadores, de sindicatos, partidos políticos, organizaciones juveniles. Este tipo de prensa tenía la lógica dificultad de sus condiciones de clandestinidad. Iban apareciendo y desapareciendo como el Guadiana. Y entonces, pues, intentaban abarcar, como decía, toda conflictividad y a veces eran un poco optimistas respecto a los resultados de la misma. Luego, por otro lado, también consultaba algo los testimonios orales, pero bueno, a partir de, no directamente yo, sino de otras obras ya publicadas. Por ese sentido de prensa oral, hay un archivo bastante grande en la CONG, de un trabajo ya que se hizo por finales de los años 90. Y respecto a las características de la conflictividad, tenemos una parte que es la cronología. Los primeros años del 61 al 65 pues fue poca cosa, escasa. Únicamente en el 62 fue un poco importante por las luchas solidarias con los mineros asturianos y también conflictos en las empresas catalanas por la negociación del convenio. Luego del 66 al 69 la cosa ya subió un poco, sobre todo a partir del 68 al 69, en el cual hubo muchas luchas a partir contra la congelación salarial de 5,9%. Que bueno, unas luchas que hoy en día serán impensables. Porque siempre ahora son, o sea, son para atrás siempre. Y luego llegamos a los años 70, con la cosa pues crece mogollón, del 70 al 75. Tenemos los años 70 y 72, en lo que aumenta mucho la conflictividad porque se negocian muchos convenios. Luego el 73, en el cual se extiende la socialización del conflicto, sobre todo a partir del conflicto de la central térmica de San Adrián, donde los disparos de las balas policiales de los grises asesinaron a Manuel Márquez en el 73. Y luego el 74 fue el año que hubo más conflictos, debido a que fue un año en que se hicieron palpables el aumento de la inflación, los efectos de la crisis del petróleo y la lucha sociopolítica pues estaba más extendida y la lucha autónoma. En 75 la cosa baja un poco porque es un año que hay elecciones sindicales y en el cual se negocian también menos convenios y también los efectos de la crisis, que en este caso, por ejemplo, la construcción hace que haya menos luchas. En cuanto a las causas, fundamentalmente son de origen, siempre hay una relación entre las causas económicas y políticas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los conflictos empiezan con una reivindicación laboral y luego se van politizando por la propia acción represiva tanto del régimen como la empresa, en el sentido de que una empresa, por ejemplo, la típica, que hace una reivindicación por peticiones salariales, luego la empresa pues despide a algunos trabajadores, estos trabajadores hacen huelgas solidarias y la cosa se va politizando en ese sentido. Entonces se presenta a muchos de ellos un guión parecido. Y específicamente, pues las principales causas, la primera es la salarial, por el continuo aumento de la inflación y por las peticiones de aumentos lineales y igualitarios para los trabajadores y las trabajadoras. Luego tenemos también las peticiones o las mejoras de las condiciones de trabajo, como seguridad de higiene, vacaciones y reglamento del régimen interno y todas estas cosas. Y luego tenemos también las derivadas de la lucha por el convenio a través de las plataformas reivindicativas, las luchas solidarias de dos tipos, a las interiores, dentro del interior y el seno de la empresa, y las exteriores, a partir de la solidaridad con otro tipo de empresas del mismo pueblo o otros pueblos. Y luego tenemos las luchas políticos-sindicales, a partir de lucha por la amnistía, por la libertad sindical y estas cosas. Luego pasamos a los ramos. El principal ramo donde hubo más conflictos fue el metal, sobre todo teniendo en cuenta más de un 40%, teniendo en cuenta de que había una estructura de trabajo fordista dentro del metal, que muchas eran grandes empresas que tenían un dominio propio y por tanto tenían una mejor organización en este sentido. Luego tenemos el textil. El textil que antiguamente, hasta ya los años 60, era el principal sector industrial de Cataluña y luego fue en retroceso. En los 60 las luchas del textil estuvieron sobre todo derivadas de la propia crisis del sector y también de las reivindicaciones propias de algunos ramos como el ramo del agua, y en los 70 sobre todo por las luchas contra la modificación del reglamento interno. Y llegamos luego al sector de la construcción. La cultura de la construcción no fue así más o menos importante hasta los 70. Obviamente la construcción tenía unas condiciones de trabajo totalmente deplorables, y en los 70 pues se nutrieron también de trabajadores que habían sido despedidos de otras empresas y solo encontraron trabajo aquí. Y por tanto, a partir de la experiencia de estos trabajadores en otras luchas, adoptaron también sistemas propios como era el piquete de obra y tuvieron una importante socialización con las luchas callejeras. Luego está también el sector de las profesiones liberales o conocidas también como sector de cuello blanco. Y hablamos sobre todo de tres, de la banca, de la sanidad y la enseñanza. Este tipo de sectores también estuvieron perjudicados también por la poca inversión en servicios sociales del régimen, y sus luchas pues tuvieron una gran magnitud también mediática. Aunque hay que decir que este tipo de sectores hasta ya casi los 70, buena parte de ellos pues tampoco les fue mal con el régimen. Solo en los últimos años rompieron. Y luego la localización, tenemos tres áreas fundamentales, tres zonas. Que tenemos el barcelonés, sobre todo Barcelona, que en Barcelona había una industria bastante segregada y fragmentada, con una importante actividad del sector terciario, y entonces la conflictividad de las fábricas estaba bastante encerrada en sí misma. ¿Por qué? Porque había muchos de los trabajadores que ni siquiera residían allí, sino en lugares, en pueblos por ahí, en pueblos periféricos, y entonces no tenía un poco de relación con lo que era el tejido de relación social con lo que era el barrio y estas cosas. Y aparte también eran empresas que tenían su propio convenio colectivo. También tenemos excepción en este sentido, como podría ser la construcción o las luchas que hubo de la SEAT. Luego tenemos el Vallés Occidental, donde aquí Sabadell y Terrassa, que aquí las transformaciones no fueron tan radicales como por ejemplo en el Baix Llobregat, y estaban asentadas pues sobre una base ya de antes. Tenemos el caso de Terrassa, que fue pionera en los años 60 en las luchas del sector textil y del metal, sobre todo organizadas a partir de la AEG, que es una lucha que acabó en derrota en el año 1970, y esta derrota provocó un poco de desmovilización. Luego, en el caso de Sabadell, que vemos que hasta ya bien entrado los 60 tampoco fue la conflictividad que fuera gran cosa. Sabadell, que tenía un tejido industrial basado en pequeñas industrias del textil, y luego llegamos ya bien entrado los 60, donde empezó a la cosa a tener más éxito, derivado de la crisis del sector, de la diversificación industrial y también de una mayor oposición política y sindical. Llegando ya a los 70, donde la cosa ya subió bastante, una fábrica pionera fue la ODAC, y luego llegamos al 76, que aquí no sale, pero bueno, que hubo una huelga general muy importante, en la cual también intervino activamente Manuel Fraga, que seguro que os suena de algo, ¿no? Y luego, en cuanto al tamaño de las empresas o de los conflictos, cuantitativamente fueron más importantes, hubo más número en las empresas medianas, pero cualitativamente fueron las empresas grandes, que estas se establecieron también círculos de solidaridad con las empresas medianas y pequeñas. Porque claro, cuando una fábrica, los éxitos que tenían las fábricas grandes, pues también servían para mejoras en las medianas y en las pequeñas. Y la duración, pues la mayor parte de los conflictos no pasaron de 24 horas, pero obviamente los más importantes, cuanto más importantes, pues estén más en el tiempo. Y en cuanto a cómo acababan estos conflictos, en la resolución, buena parte de ellos los tengo puestos en la categoría de vuelta al trabajo normal. Eso significa que realmente pues no se sabe ni cómo acabaron. Luego otros acabaron pues con victorias totales o parciales. Las victorias parciales normalmente significaba que el conflicto volvía a resurgir en cualquier momento. Y otros muchos pues acabaron por la vía judicial, sobre todo en los 70, donde la magistratura pues estaba hirviendo, ¿no? Todos los días había mogollón de casos. Y en cuanto a las formas de lucha, distingo tres categorías. Una, las que afectaban directamente al normal desarrollo de producción. Estamos hablando de los paros totales y paros parciales. Paros parciales se producían, por ejemplo, en empresas grandes como la SEAT, que paraban a lo mejor solo algunos talleres. Y normalmente eran por motivaciones derivadas de una mejora de las condiciones laborales. Y luego también tenemos la huelga de horas extras y de bajo rendimiento, sobre todo frecuente en los 60, que a veces servían como punto de arranque de un conflicto. Y luego la segunda categoría es las formas de organización y de consolidación de un conflicto. Estamos hablando de las asambleas, que era un elemento de autoorganización obrera y un elemento de socialización, que unía lo que era la lucha de la fábrica con la calle. Y en menor medida también hablamos pues de concentraciones, marchas, salidas al pasillo, manifestaciones y encierros. Los encierros, por ejemplo, eran frecuentes también en las iglesias. Y luego una tercera categoría en los que acababan con la vía judicial de la denuncia. Bien a través de escritos que denunciaban, firmados, que denunciaban las malas condiciones laborales, o bien a través de la propia demanda por despido improcedente y estas cosas. Y luego, para concluir, hay que decir que obviamente que la conflictividad tuvo aspectos positivos, que en el plan económico pues obtuvo una serie de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. En el plano político, la concienciación de la clase obrera fue un elemento de desgaste para la estructura sindical y, por extensión, para el propio régimen. También fue, por otro lado, un elemento de socialización de movimientos sociales que encontraban un referente en el movimiento obrero. Pero se falló unos objetivos fundamentales que no fue otro que ser un elemento de ruptura con las estructuras sociopolíticas dominantes, con la consolidación de la democracia formal y, sobre todo, con la llegada de la sociedad de consumo, fue un elemento clave de desmovilización de la clase obrera. Por otro lado, las nuevas condiciones de dominio del sistema capitalista, basadas en una mayor flexibilidad y competitividad, hicieron que la fábrica pues ya no dejase de ser un elemento central en lo que era el movimiento obrero, y así se rompió su carácter masivo que tenía históricamente. Y de momento ya está.